Cuando dices que una cosa la sabes, no que la crees, ¿cómo lo sabes? Hola Esperanza, un abrazo muy fuerte. Y hola amigos y amigas. Es todo un placer estar aquí otra vez con vosotros y con vosotras en este programa patrocinado por la Fundación Espató. Saber, creer, creer, saber. En los episodios anteriores hemos insistido en la diferencia que dentro de lo que es el ser humano, siendo uno, existe entre el vehículo que ocupamos para vivir esta vida física, el yo físico, mental y emocional, el coche, que nos permite vivir esta experiencia humana, y el conductor, que es lo que realmente somos, fuera del tiempo y del espacio. El conductor que encarna aquí y que para vivir esta experiencia requiere de ese vehículo, requiere de ese coche, requiere de ese yo físico, mental y emocional. El yo físico, mental y emocional tiene un sistema operativo. Igual que los ordenadores tienen un sistema operativo, ese vehículo, ese coche, ese yo físico, mental y emocional tiene igualmente un sistema operativo. El sistema operativo del coche, del yo físico, mental y emocional es la mente. La mente es el sistema operativo y la mente es la que cree. La mente genera pensamientos, la mente genera emociones y la mente también la que genera el sistema de creencias. Ese sistema de creencias que lleva a las personas a creer en cosas. Lo que realmente, sin embargo, somos, ese conductor al que he hecho referencia, no está mucho más allá de ese sistema operativo, está mucho más allá de la mente. Su esencia es conciencia. Y la conciencia, como también hemos compartido en episodios anteriores, se caracteriza por ser una especie de espejo. Refleja la vida, simplemente, sin juzgarla, sin opinar, sin preferir, refleja la vida. Y al reflejar la vida, se hace uno con la vida misma. La mente, siguiendo el símil, es como un espejo roto. Rompe la realidad, la fragmenta. Te miras en la realidad a través de la mente y te ves a ti mismo roto en mil trozos. Esos trozos en los que la mente rompe la realidad. Pues bien, el conductor, que es conciencia, experiencia. Lo que hace es simplemente experienciar. Vive y experiencia. Y esas vivencias y esas experiencias le dan saber. Mejor dicho, hacen que brote la sabiduría innata que está ya dentro de él. Esa sabiduría innata que está en lo más profundo de todos nosotros. Esa sabiduría innata que aparece además cuando menos las esperamos, porque no es un proceso mental, es algo que surge. Hay personas que lo llaman intuición, que lo llaman inspiración, que lo llaman una sensibilidad especial, que lo llaman una toma de conciencia. El nombre es lo de menos. Es esa sabiduría profunda que ahí tenemos. Una sabiduría que se despliega en vivencias, que se retroalimenta a través de las experiencias y que aparece. Que aparece, repito, cuando mentalmente menos lo podemos esperar porque efectivamente está al margen de la mente. Creer, sistemas de creencias, pertenece al mundo de la mente. Ahí está, no hay que rechazarlo, no hay que rechazar absolutamente nada. Está en nuestro servicio, es el sistema operativo del coche que utilizamos para experienciar la vida humana. Pero hay que conocer cómo funciona, hay que conocer cuáles son sus características y hay que ser conscientes de que el que genera el sistema de creencias es precisamente la mente. El conductor no, el conductor sabe, el conductor es experiencia, es sabiduría y sabe. Cuando en lo que comparto en estos programas, lo que comparto en las charlas que comparto en tantos sitios, hago referencia a la diferencia entre creer y saber, es precisamente esto. Lo que comparto no procede de un juego mental, no procede de unas disquisiciones mentales, no procede tampoco de un sistema de creencias, procede de la sabiduría que todos atesoramos. Por eso me gusta decir que no aprendemos, sino que recordamos, porque estamos recordando, no estamos aprendiendo. La que se empeña en aprender es la mente. El conductor no tiene nada que aprender, es divino, infinito y eterno. La sabiduría innata la tiene dentro. Lo único que hacemos en el proceso conciencial es recordar, y el conductor sabe. En lo que comparto, lo que pongo en común son experiencias, y lo que pongo en común son los saberes generados e inherentes a esas experiencias. Cuando hablamos de sistemas de creencias, hay también que tener en cuenta que los sistemas de creencias son muy diversos, son muy variados. Muy frecuentemente, cuando hago mención a esto, la gente inmediatamente enfoca los sistemas de creencias desde el punto de vista de las ideas religiosas, de los credos religiosos, los dogmas, las normas, los cultos, los ritos propios de los sistemas religiosos. Pero hay que tener en cuenta que los sistemas de creencias van mucho más allá de lo puramente religioso. Los sistemas de creencias se mueven en el ámbito de la política, se mueven en el ámbito de lo social, se mueven en multitud de ámbitos y facetas. Y todos se caracterizan por lo mismo. Cuando un ser humano, cuando lo que realmente somos en su proceso conciencial y evolutivo se ancla, se ata, hace suyo un sistema de creencias, lo que sucede es como si fuéramos un barco que va navegando libre, que va navegando con las velas desplegadas, que va navegando cuando el viento es fuerte, navega fuerte, cuando el viento es lento, navega lento, cuando no hay viento, para su navegación para ponerse otra vez en marcha cuando el viento vuelve. Esa es la experiencia humana, vivir la vida como venga, pegue o bese. Tristeza, alegría, dolor, sufrimiento, pegue o bese, se vive la vida. Es ese barco con las velas desplegadas que confía en la vida. Y confiando en la vida la vive, sin ninguna disquisición, sin ninguna queja, sin ningún interrogante. Vivir viviendo, vivir viviendo. Eso es vivir con las velas desplegadas. Y esas velas desplegadas hacen que el proceso experiencial en el ámbito humano sea una constante evolución, al igual que el universo, al igual que el cosmos, al igual que toda la creación. ¿No os dais cuenta que todo está en permanente evolución, que nada es persistente, que todo es impermanente? La evolución es la regla. Los orientales hablan del Tao cuando hacen referencia a esta evolución continua. Y esa evolución continua es toda la creación. Y también está en nosotros una evolución continua. Y esa evolución continua fluye, fluye de forma natural, fluye con armonía, cuando andamos por la vida con las velas desplegadas, con confianza en la vida, aceptando y confiando. Los sistemas de creencias, sin embargo, ¿qué es lo que suponen? Pues como si a ese barco que navega libremente echáramos el ancla. Eso es un sistema de creencias, echar el ancla. En libre albedrío podemos hacerlo, faltaría más. Y no pasa nada, todo tiene su porqué y su para qué. No pasa nada. En nuestro proceso conciencial y evolutivo ha llegado el momento de echar el ancla. Y hay muchas personas que echan el ancla. No pasa nada. Ya en un momento determinado la volverán a recoger. Pero lo que sí tenemos que ser conscientes es que cuando a través de un sistema de creencias, al aferrarnos a él, echamos el ancla, la evolución no se para, porque nunca se para, pero se ralentiza. Nos lo encontramos con esas personas que debido a un sistema de creencia hacen suyo unas determinadas normas, unas determinadas reglas, un determinado credo, un determinado rito, y son vehementes en la defensa de esas normas, en la defensa de esas reglas, en la defensa de esos dogmas, y defienden los mismos con vehemencia. No pasa nada. Para ellos esa es la verdad. No es lo real, pero para ellos es la verdad. Es otra de las características de los sistemas de creencias. Aquellos que practican, aquellos que participan, aquellos que se atan a un sistema de creencias, creen que las cosas son conforme miran a través del sistema de creencias. Y claro, para ellos es verdad. Y no hay que discutir, no tiene ningún sentido discutir y entrar en discusiones con ellos, porque esa es la verdad para ellos. Sin embargo, cuando se está fuera de los sistemas de creencias, es fácil comprobar que siendo la verdad para ellos, y desde el mayor respeto, sin embargo, no es lo real. Y pasan mucha parte de su vida, a lo mejor la vida entera, anclado a ese sistema de creencia. No pasa nada. Hay muchas vidas. La encarnación en este plano humano es una cadena de vida. No pasa nada. Nos podemos pasar la vida entera anclado a un sistema de creencia y no pasa nada. Ya llegará el momento del desencalaje. Ya llegará el momento de seguir evolucionando de una forma natural. Mientras que tenemos un sistema de creencia, da igual el tipo que sea, da igual que sea religioso, da igual que sea político o el que sea, o incluso científico, que también hay científicos que convierten la ciencia en un sistema de creencia, eso lo que supone es anclarse. Y permitirme que termine precisamente hablando de sistema de creencia, hablando de saber, con este ejemplo, con el ejemplo de la ciencia. Porque en la ciencia, lo que el ser humano denomina ciencia, es una manifestación muy potente de lo que es la evolución, y lo que dentro de la evolución representa un sistema de creencia. Vamos a repasar muy brevemente lo que ha sido la evolución de la ciencia, por ejemplo, de la física, de la astrofísica, a lo largo de los últimos siglos. ¿Cuánto ha cambiado, verdad? Desde aquel Galileo Galilei, que lo querían simplemente quemar la Inquisición porque se atrevió a decir que el universo no giraba en torno a la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba en torno al Sol, y eso sucedió no hace ni 400 años, hasta el momento actual, donde a través de la célula de partículas estamos llegando a conocer lo que hay detrás de esas partículas más infinitesimales, estamos llegando incluso a detectar lo que es la presencia del vacío que ya anunció Einstein y que hizo suyo Higgins en los años 60 del pasado siglo, y a través de la teoría del principio holográfico, a través de la teoría de cuerdas, empezamos a divisar un panorama radicalmente distinto. Pues bien, desde Galileo Galilei hasta el momento actual, ¿cuántos científicos se han considerado en posesión de la verdad? Una barbaridad. La ciencia ha ido evolucionando, pero ha habido científicos que han querido marcar dogmas, que han querido decir, esto es así y lo puedo demostrar. E intentaban interpretar todo el cosmos, toda la vida, toda la creación, a través de esos dogmas. ¿Cuánto duraba? El tiempo en el que la evolución de la ciencia hacía aparecer una nueva teoría. Una teoría que echaba por tierra la teoría anterior y que, por supuesto, ponía en solfa la vehemencia con que aquel científico había defendido en su momento aquellos principios y aquellos postulados. Es la relatividad. Einstein acertó de pleno cuando habló de la relatividad. La evolución también conlleva relativizar todo. La vida hay que vivirla. La vida no hay que hacer de ninguna forma elevarla a ningún tipo de altar. La vida es sencilla, la vida es simple. La vida no tiene nada de complicada, la vida simplemente consiste en vivirla. Y cuando se vive, a las experiencias se le saca todo el jugo. Y ese jugo de las experiencias permite ni más ni menos que redescubrir, que recordar la sabiduría innata que todos tenemos. El saber procede de nuestro interior y de las experiencias, el creer de los juegos de la mente.